Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por preferirnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciéndoles que estén allí con nosotros. Les comentamos que en el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo, les narra Kenny Castillo y de inmediato pasamos a revisar las informaciones más relevantes con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro denuncia campaña de desprestigio contra Venezuela desarrollada por prensa colombiana. Cultura. Pensamiento de Alí Primera fue declarado por la Asamblea Nacional como raíz sabia del pensamiento revolucionario. Claveles rojos inundaron Paraguaná a 30 años de la siembra del cantor del pueblo. Programa La Orquesta Sinfónica de Venezuela en mi escuela inicia temporada en el Teatro Teresa Carreño. Estreno, telenovela Guerreras y Centauros llega hoy a la pantalla de TVs. Fundación Casa del Artista realizará conversatorio sobre la alopecia areata y su influencia en el autoestima. Artista plástica Rosa Canelón exhibirá la exposición El alma de las cosas. Regionales. Compositor larense Adelice Freites de Caraota, Ñema y Tajá recibirá doctorado honoris causa. Internacionales. Latinoamérica predomina con 4 Oscars por Birdman. Entrevista con. Hoy estaremos conversando con el profesor Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional, a propósito de celebrarse la inauguración de la exposición La Fiesta de las Alacitas, Ekeko, Dios de la Abundancia. Cultura al Día. Este domingo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, denunció la campaña de desprestigio que realizan los medios de comunicación de la oligarquía colombiana contra Venezuela. Esta información la dio a conocer a través de su cuenta social en la red Twitter, @Nicolás Maduro, donde escribió lo siguiente, abrimos comillas, desde Colombia, la prensa de la oligarquía santandereana, que siempre odió a Venezuela, a Bolívar y no pudo con Chávez, vaticina lo peor para nuestro país. Destacó el primer mandatario que las cifras oficiales revelan que en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos, de los cuales han emigrado al país durante los últimos 9 años casi 800.000. Detalló que en 2013 ingresaron a Venezuela 189.000 colombianos, en 2014 otros 144.000, mientras que en enero de 2015 arribaron unos 12.000 neogranadinos. El jefe de Estado venezolano reiteró su compromiso con la verdad y la defensa de la patria y su voluntad para establecer un debate sobre la verdadera situación del pueblo venezolano. En homenaje a quien soñó con la patria buena, justa e igualitaria para los venezolanos, la Asamblea Nacional declaró este sábado 21 de febrero al cantor del pueblo Alí Primera como raíz sabia del fruto de la Revolución Bolivariana, a propósito de los 30 años de su desaparición física. Durante una sesión especial que se celebró en la Casa Museo Alí Primera en la península de Paraguaná, Estado Falcón, el diputado de la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, destacó que también se conoce, se reconoce y se honra a quien fuera un combatiente revolucionario. 30 años después lo vemos, que se haya mantenido la tradición de venir sistemáticamente con los cantores, con el pueblo, a rendirle homenaje, significa que quedó sembrado en la tierra venezolana, pero más allá, yo diría en toda la América Latina. Asimismo, en la sesión especial le fue otorgada a la viuda del cantor del pueblo Solmuset la orden Alí I, quien hizo un llamado al pueblo venezolano a seguir el ejemplo de Alí en favor de la patria. Hay hermanos revolucionarios de todo el país que vinieron a hacerle sentir a esa derecha o a esa cuarta república que la canción de Alí sigue siendo arma, sigue siendo herramienta para salir adelante como pude hacerlo yo. En esta sesión especial de la Asamblea Nacional efectuada en la Casa Museo Alí I en Paraguaná, como lo hemos mencionado, se aprobó la construcción de una plaza en homenaje al cantor del pueblo, propuesta del arquitecto Fruto Vivas, que consta de un cubo de 12 metros de largo y de ancho, con un techo de cristal y grandes ventanas laterales que permitirán la entrada de luz y la circulación del viento. Son las 12:05 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Andando en el mismo tema, les tenemos que la marcha de los claveles rojos en homenaje a los 30 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí I, partió la mañana de este domingo desde la Casa Museo del Cantor rumbo al cementerio municipal, donde reposan los restos mortales en su tierra natal paraguana del estado Falcón. Esta movilización tradicional es originada y organizada anualmente por los habitantes de la península de Paraguaná, en Falcón, ciudad donde nació Alí. El ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien acompañó al pueblo en la movilización, recordó las palabras del presidente Maduro acerca de la importancia de Alí y su canto necesario. El presidente decía que antes del comandante Chávez solamente dos figuras en el siglo XX supieron retratar el alma del pueblo venezolano. Uno fue Andrés Eloy Blanco, a mediados de siglo, y el otro, indiscutiblemente, Alí I. Es poco lo que nosotros hemos hecho aún para rendirle el homenaje que se merece. Ayer lo conversaba con Florentino, hablábamos de la tarima que estaba allí dispuesta, de la cantidad de grupos que habían asistido, que eso es apenas un poco de lo que nosotros podemos y vamos a seguir haciendo para rendirle homenaje. De manera que un momento muy alegre, a pesar de que puede estar estamos conmemorando 30 años de la siembra. Esto es una manifestación que realmente se caracteriza por su alegría. Los actos en conmemoración a los 30 años de la siembra del cantautor comenzaron este sábado con la celebración de una sesión especial en la Asamblea Nacional, en la que fue declarado como raíz cultural de la revolución y aprobaron además la construcción de una plaza en Paraguaná que lleva su nombre, Alí I, rumbo a la eternidad. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Desde este lunes 23 y hasta el jueves 26 de febrero, más de 3.100 niños y adolescentes de las escuelas públicas de la región capital participarán en el programa socioeducativo La Orquesta Sinfónica de Venezuela en mi escuela. A efectuarse esta en los espacios del recinto cultural Teatro Teresa Carreño. Pedro González, presidente de la Junta Directiva de la Orquesta, destacó que este programa tiene como objetivo garantizar la investigación, práctica y difusión de la música popular venezolana en los niños y adolescentes. Para cerrar la quinta edición del programa La OSV en mi escuela, donde participan centros educativos de las parroquias La Pastora, La Candelaria, El Paraíso, Sucre, entre otras, se tiene previsto que para este jueves 26 de febrero, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela en la Sala Ríos Reina tendrá lugar allí en el Teresa Carreño. Son las 12:09 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes a las 9 de la noche se estrena en las pantallas de TVS la primera telenovela ambientada entre el periodo 1821, desde la Batalla de Carabobo, hasta 1863, fin de la Guerra Federal. Guerreras y Centauros, producida por el actor Henry Galúe. La telenovela grabada en los llanos de Apure mezcla una historia de amor con episodios de la historia venezolana. Guerreras y Centauros será transmitida en el horario estelar de la noche, de lunes a viernes, y así lo destacó Aishan Stanbouli, actriz quien representa a Barbarita Nieves en la telenovela. Barbarita Nieves es el amor de la vida de Páez, aun cuando no es su esposa, porque su esposa fue Dominga, pero cuando conoces a Barbarita te vuelves loco. Y desde entonces es quien pues lo llevan toda la historia, es que dicen los libros y dice la historia que lo saca adelante del llano, ¿no? Y que lo mete en el mundo de la cultura, de la música, del arte. Es una mujer sumamente sólida, es aplomada. Inclusive durante la novela vamos a ver cómo se mete en el tema político y los consejos que les da. Esta producción independiente de la empresa Quimera Visión fue financiada por el Fondo de Responsabilidad Social de Conatel, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Continuamos con más información. Para estudiar y reflexionar los temas relacionados con la alopecia areta, padecimiento que afecta a los folículos pilosos que dan crecimiento al cabello, se llevará a cabo este martes en la Fundación Casa del Artista un conversatorio para discernir de esta enfermedad y su desarrollo en los estados de depresión y la baja autoestima en los individuos que la padecen. El doctor Pedro Miguel Alcocer destacó que ofrecerá sus aportes y experiencia como facilitador y conferencista de diferentes áreas motivacionales. Esto en compañía de Yukensi Sapucci, modelo, actriz y actual presidenta de la Fundación Fundareta, quien compartirá detalles de esta enfermedad tras sufrir de la misma. La experiencia que yo le voy a dictar lleva por título La imaginación, herramienta metodológica para hacer las cosas bien. En la medida que las personas se sienten que están enfermas, se limitan, pero eso no es una limitación que puede coartarle su capacidad para hacer las cosas bien, para progresar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista laboral. Me parece que las personas que tienen ciertas limitaciones, ya sea motora, desde el punto de vista psicomotora o desde el punto de vista de su metabolismo, son aquellas personas que tienen de una u otra forma mayor capacidad para hacer las cosas. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a que asistan a este conversatorio denominado alopecia areata, una condición que no limita, a efectuarse este martes 24 de febrero a las 2 de la tarde, completamente gratis, en la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Este lunes 23 de febrero, la reconocida artista plástica Rosa Canelón presentará la exposición El alma de las cosas en la sede del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio. El alma de las cosas es la visión de los milagros cotidianos de Rosa Canelón, quien con un lenguaje propio traslada al espectador a un mundo pintoresco. Se trata de una explosión de color, corregimos, que plasma la belleza y la simpleza del día a día, invitando a reflexionar sobre el valor de las cosas. Buenos días, gracias por la entrevista y por el espacio que nos dan aquí al Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio. Hoy estamos felices, el día de hoy, 23, porque vamos a inaugurar la exposición de Rosa Canelón, una artista visual del arte popular, que nos va a mostrar pinturas coloridas de su trabajo. Es una mujer que ha trabajado durante una década en su trabajo plástico, coherente con su proceso, y vamos a tener una pequeña exposición en la entrada del IARTE. El IARTE queda en la Avenida México con calle Tito Salas, y la exposición se va a inaugurar hoy a las 4 de la tarde. Están todos invitados, entrada gratuita, y bueno, los esperamos para que nos acompañen a ver esta exposición llena de colores. La directora del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio, Morela Jurado, detalló que el acto de inauguración será a partir de las 4 de la tarde y la exhibición estará abierta al público hasta el próximo viernes 3 de abril. Regionales. El próximo 25 de febrero, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez otorgará el título Doctor Honoris Causa al músico y compositor Adelis Freites, quien ha sembrado conciencia al pueblo venezolano por medio de sus letras interpretadas por la agrupación Carota Ñema y Tajá. El acto tendrá lugar en el auditorio de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, así como lo dio a conocer Carlos García, director nacional de Cultura de la Universidad Simón Rodríguez. Nosotros como universidad nos sentimos gratamente complacidos en hacer un reconocimiento público a una figura que es representativa de la querencia del pueblo venezolano. La ceremonia va a ser encabezada por la rectora Ana Alejandrina Reyes Páez. Se va a llevar a cabo en el auditorio de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, en Barquisimeto, Estado Lara. Y por supuesto va a actuar la agrupación Caraota Ñeme Tajada como un reconocimiento a su fundador. Obras como Dos Gavilanes, El Gran Saqueo, 500 Latigazos y Del Pueblo Traigo la Voz son algunas de las piezas de este compositor que han sido entonadas por cantores venezolanos en Venezuela y en el mundo. Está previsto que Caraota Ñeme y Tajá, junto a la reconocida artista venezolana Lilia Vera y a la coral de la Universidad del Núcleo en Barquisimeto, interpreten dos piezas de la autoría del músico en la ceremonia, este miércoles 25 a partir de las 5 de la tarde. Internacionales. Los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki, además de los argentinos Armando Bo y Nicolás Gavione, fueron laureados este lunes en la gala de los premios Oscar del cine estadounidense, donde el largometraje Birdman obtuvo 4 distinciones. En el evento, Iñárritu fue principal protagonista al alzarse como ganador en las categorías de Mejor Director y Mejor Película, además de compartir méritos con Armando Bo y Nicolás Gavioni y el estadounidense también Alexander Dianedis Jr., como Mejor Guión Original. El largometraje obtuvo los premios a Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Película y Mejor Fotografía. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos hoy a nuestro entrevistado vía telefónica. Se trata del profesor Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional, y el tema en cuestión hoy es la inauguración de la exposición La Fiesta de las Alacitas, Ekeko, Dios de la Abundancia. Bienvenido, profesor, a Cultura al Día. Hola, buenos días a la audiencia de Alba Ciudad. Tenemos el agrado de invitar a la colectividad nacional a la Fiesta de las Alacitas, exposición que estamos inaugurando conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se refleja la importancia de... Profesor, lo estamos escuchando un poquito mal, disculpe, después de del saludo, si pudiese repetir la información. Tenemos en la sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional la Fiesta de las Alacitas, fiesta que celebra el pueblo boliviano para celebrar al Dios de la Abundancia, el Ekeko. Una fiesta que en Bolivia, el día de mañana, tiene su fiesta principal, su celebración principal. Quisimos entonces hacer, en conjunto con la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, esta actividad para ratificar la intención del pueblo venezolano, de las instituciones del Estado, de seguir reafirmando los lazos de hermandad y de solidaridad con los pueblos del mundo y muchísimo más, y con esta exposición reiterar todo nuestro cariño y afecto al presidente Evo Morales Ayma. Claro. Profesor, quisiéramos despejar algunas dudas, como por ejemplo, ¿cómo es el Ekeko? Si tienen alguna idea allí dentro de la exposición, que probablemente sea así. ¿Y qué son las alacitas? No, la alacita es la fiesta, la alacita es la fiesta como tal, y el Ekeko es un hombre mestizo como tú y como yo, uh-huh, como cualquiera, que los bolivianos le piden una serie de cosas: carro, casas, dinero, abundancia, cosas materiales y también inmateriales. Entonces lo van cargando de esos elementos que están pidiendo. Si estás pidiendo un carro, le quinda sobre él un carro. El embajador que nos acompañó hoy decía que hay que pedirle confianza al Ekeko y el Ekeko te concede. O sea, bueno, tiene sobre él cargado alimentos, bebidas, carro, casa, títulos de propiedad, sí, terreno, o sea, tiene un sinfín de cosas. ¿Y cómo se los cuelgan? ¿Cómo se los? No, se los cuelgan, allí sobre la figura, uh-huh. Sobre la figura le van colgando elementos con un hilo, con una goma, le van colgando cosas, uh-huh. Y de verdad que es bien particular. Y alguno de los compañeros asistentes a la exposición, bueno, nos decía que efectivamente el Ekeko cumple, porque es un dios de la abundancia. Ya. Y el Ekeko es un hombre, usted dijo que es mestizo y tal, pero ¿cómo está vestido? Si nos puede graficar más o menos. Como a la usanza del altiplano boliviano. Usa un poncho, un sombrero, y a partir de allí entonces es toda una cultura para los bolivianos, bueno, que mañana se celebre la abundancia. Y en la inauguración de la exposición nos acompañó un grupo cultural que trajo la Embajada de Bolivia, uh-huh. E hicieron un ritual de la abundancia con el Ekeko y yeah. Nos repartieron además a todas y a todos los presentes allí para que mascáramos hoja de coca, porque eso también yeah. Está enmarcado dentro de la exposición, que bueno, que refiere al Ekeko, pero también la exposición es una exposición fotográfica que tiene que ver con la integración latinoamericana de Bolivia, su relación estrecha con el presidente Chávez, con el presidente Nicolás Maduro Moros, y además de esto también le hacemos una reivindicación al consumo de la hoja de coca como elemento cultural y religioso del pueblo boliviano. Claro, y a la vez desatanizarlo, porque la hoja de coca no es cocaína, es lo que siempre el pueblo boliviano intenta hacerle llegar al mundo. Uh-huh. Bueno, profesor, detalles sobre la exposición, de cuántos metros consta, de cuántas... Bueno, está toda la sala Juan Germán Rocio, una sala bien grande, una de las salas principales de exposición de la Biblioteca Nacional de Venezuela, donde la colectividad podrá encontrarse con esta fiesta de las alacitas que arrancamos el día de hoy y que estará hasta la primera quincena de marzo en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Claro, ¿y qué puede ir viendo la gente ya? ¿Va a haber fotografías, esculturas? Va a haber esculturas, va a haber algunos tótems que vienen directamente del Museo de Bolivia. Uh-huh. Las fotografías que encontrará allí refieren a una colección audiovisual de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Bolivia en el siglo XVIII. También podrán encontrar allí fotografías del presidente Evo Morales con el presidente Hugo Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Y del mismo modo algunos elementos gastronómicos, porque están allí, hay expuesto una serie de productos elaborados a partir de la quinoa, que es un alimento pues ancestral del pueblo boliviano, así como también todo lo que refiere a el Ekeko como dios de la abundancia. Yeah. Bueno, profesor, si no se nos queda algo más por allí que mencionar, si podemos... Bueno, invitar a la colectividad uh-huh. que nos visite en la exposición sobre Bolivia y que también visite nuestra sala Hugo Chávez con la exposición Febrero Rebelde, donde hacemos todo un recorrido por ese 4 de febrero que partió en dos la historia venezolana. Qué bueno, muchísimas gracias. Y las instalaciones de nuestra sala, uh-huh. En nuestro teatro, en nuestras actividades que tenemos semanalmente para la colectividad en general, y que nos visiten y que a partir de allí vean cómo esta institución continúa resguardando identidad, patrimonio y memoria del pueblo venezolano. Qué bueno, entonces les deseamos felicitaciones por la inauguración y por supuesto acá estamos nosotros súper pendientes de cualquier otro tipo de información que pueda servir para difundir la gestión que están realizando en la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias, profesor, bueno, muchísimas por estos minutos y mucho éxito. Hasta luego. Bien, usuarios, escuchamos allí al profesor Sadi Loaiza, director general de la Biblioteca Nacional, y hablamos con él acerca de la inauguración de la exposición La Fiesta de las Alacitas, Ekeko, Dios de la Abundancia, que se está dando en la Sala Juan Germán Rocio de este ente, la Biblioteca Nacional, inaugurado hoy, 23 de febrero. Con esto nosotros ponemos punto final a una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo que estén allí con nosotros y les recordamos nuestros puntos de contacto, que son en nuestro portal web, que es el siguiente, www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos consiguen por @culturaldia y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer al siguiente, culturaldia9696@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al impecable Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje se encuentra Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y tengan buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta tierra, camino viejo, yo vengo desde el oriente a recorrer nuestra sabana cureña y a verte mientras ordeñas los recuerdos de mi infancia y envuelves con su fragancia lo que mi vida me enseña. Se oye un cuatro bullanguero y un alpargateo de baile y un pedestal en el aire del arpa que va primero, acompañando con arte y con melodía, con capacho y picardía, la pura voz del coplero. Camino viejo, me diste la inspiración para que vuele mi pensamiento hacia el cielo y así escribirle a mi suelo el amor que mi alma siente y aquí en mi pecho silente porque no ha alzado su vuelo. Llano recio e infinito de leyendas y recuerdos, donde la letra y el verbo se vuelven versos bonitos y las montañas se convierten en espanto, entre huellas de quebranto se van tejiendo los mitos. Camino viejo, cuántas noches de tormentas he amanecido empapado de cariño, aprendiendo de este niño a embarrialarme el talón y a soplar duro el fogón para quemar mi delirio. Bajo tu sol inclemente nació la sangre guerrera que derramó por entera aquel corazón valiente del gran llanero en suelos carabobeños, con coraje y con empeño por liberar a su gente. Camino viejo, tú los llevaste a la gloria porque llevaban tu corazón en su frente y en sus manos simplemente empuñaban una lanza y en su pecho la esperanza de libertad para siempre. Por ahí pasó un caminante tarareando una tonada y mientras improvisaba versos en el mismo instante vino a retarlo el jefe de los infiernos y en contrapunteo fraterno derrotó a su contrincante. Camino viejo, ven a contarme una historia que se remonte al pasado legendario, que entre reliquias y rosarios guardas con tus cosas viejas como hermosas moralejas en tu bastión literario. ¿Cómo poderte olvidar, mi llano lindo y querido, si en tus caminos floridos me enseñaste a caminar? Y fuiste el padre, amigo y buen compañero que me dibujó el sendero que debía de transitar. Camino viejo, adiós, es un hasta luego. Aunque mis lágrimas siempre traten de salir, nunca deja de vivir el alma que ha de quererte, porque un cariño tan fuerte Dios no lo deja morir. En Alba Ciudad, las 12 y 29 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 32 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Marinero, lanza al viento tu canción de despedida, que en el puerto están llorando la noche de tu partida. Amándote tanto, me vas a dejar. los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar. Ciudad, las 12 y 35 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Óyeme, con sentir venezolano. Venezuela para el mundo, traigo la esencia del son, con dulzura para que aprecien su sabor. De Venezuela para el mundo, traigo la esencia del son, con dulzura para que aprecien su sabor. Esto sí tiene sabrosura de la buena. Thank you. en Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. 24 horas